Se nos acabaron las ganas, se nos murieron las revoluciones y las ganas de eyacular los prados y fecundar de ideas los cerebros vacíos. Se nos acabaron las ganas, murieron con los comerciales por 1990 y por los estupendos esqueléticos, formas de la imbecilidad colectiva. Se nos mueren las ganas de escribir en la arena, de gritarla al viento, y lo sustituimos por email chateo, los ojos invisibles en la caja cuadrada. Ni la muerte ni la alegría parecen reales, solo el baile amorfo y zombie de la polutiva decadencia de mis contemporáneos. El llanto y la risa se condensan en el reclame de la Coca-Cola. La vida es perfecta y simbiótica, las relaciones interpersonales son vacías y las estructuras son simpáticas y carentes de libertades. Todo fabricado, agua embotellado, comida de plástico, tetas de plástico, hombres aullándole a la luna, hombres de plástico, lunas de plástico, vidas de cartón, cartón para ganarse la vida, maquillada y frívola la vida de telenovela, hombres aullándole a la luna, pero se nos mueren las ganas. Quisiera estrujar el corazón para que este deje de sangrar, sacarlo al sol, apalearlo y decirle que todo va a estar bien, maldito corazón, encerrado en una caja, podrido corazón, tirado en el suelo, ni con aguja y hilo te pondrás sano. Los ángeles te abandonaron ante la idea de que mereces tomar aire un rato, herido corazón. Lamento no poder estrujarte. Querido amigo, que tu muerte no sea en vano. Intentaré para la próxima ocasión acercarme más a tu sangre y escuchar tus latidos. Y esperemos juntos que tu muerte nos dé tiempo para preparar un funeral colorido como te mereces. Como te mereces.